Bueno, como toda la sociedad sabe, los medios saben que todos los años hacemos parlamento anual y público, donde nos reunimos para poder no solamente analizar, sino que ver y plantear la política que tiene el pueblo mapuche a partir de sus organizaciones durante el ciclo, ¿no? Este año, bueno, lo habíamos programado para el fin de semana este que pasó, pero a raíz de que nos contábamos a veces con la cuestión de transporte para que nuestra gente llegue a los parlamentos como tiene que ser, gente que de todas las zonas, entonces por eso lo postergamos, lo pasamos para el día 8, 9 y 10 de abril en Jacobasi, donde vamos a reunir las comunidades con sus autoridades originarias, y bueno, vamos a hablar temas que son candentes, ¿no? Temas tiene que ver con el tema territorial, el nuevo panorama político que hoy tenemos en el país, la cuestión que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe, con el planteo que se está llevando una política de las propias organizaciones a nivel nacional, digamos, donde queremos reflejar a lo que se viene de este bicentenario de la independencia. Entonces, bueno, nos vamos a reunir ahí durante 3 días para analizar, para debatir, para proponer, para poder visualizar lo que nos está pasando en cada uno de los territorios, en cada zona. Y también, bueno, esto es lo que siempre se da, ¿no? De reafirmación o de cuestiones que tienen que ver con las autoridades originarias, tanto en el rol del Parlamento como en el rol del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. ¿Y corresponde elección esta vez, Ignacio, o no? Siempre hay, todos los años siempre se revisa, no es que hay una cuestión de que tiene que ser para ahí, siempre se ve cómo está la situación y puede haber cambio, como puede haber reelecto, como puede haber gente que se propone, bueno, eso se ve en el Parlamento, o sea, nadie está, digamos, excepto de quedarse para toda la vida. claro. Sí, lo que venimos este año es con un nuevo trabajo que hemos venido haciendo hace más de 3 años, que después de casi 18 años de la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche en Río Negro, hemos hecho un estatuto regulatorio que tiene que ver con la situación de las comunidades, el que tiene que ver con los que van a ocupar cargo, ¿no? Porque nosotros si bien impulsamos la organización, pero no hicimos un estatuto interno de funcionamiento, de mecanismo, de cómo tiene que ser, digamos, la situación de los que van a ocupar cargo, su trayectoria, si son de comunidades, si son de esto, si tienen funciones en su comunidad, si son las autoridades originarias. Todo ese tema es un análisis que vamos viendo, como también un planteo que tiene que ver con un concepto que hemos intentado de también llevar y lo vamos a socializar, que es un protocolo del hecho de llevar el tema a las comunidades, ¿no? De cómo son las comunidades, qué concepto tiene que tener para conformar la comunidad, sus autoridades originarias, porque veo que, bueno, que en este tema de que uno se reivindica, bueno, nosotros valoramos las reivindicaciones, pero también hay que tener un concepto bien claro cómo son el concepto del OFO, del OFCHE, sus autoridades originarias, qué significa tener un LONCO, una PIANCUSHO, un HUERQUENO, un CONA, que no es así al azar como en la sociedad en general, ¿no? Entonces, bueno, hay un trabajo que se viene haciendo, bueno, y así que en ese sentido, bueno, creo que lo vamos a debatir, vamos a proponerlo y, bueno, se van a dar un nuevo paradigma. Claro. Decías vos, en este caso, las organizaciones mapuches y el nuevo contexto que se está dando, no en la provincia donde la situación continúa igual, sino a nivel nacional. En lo que ya ha transcurrido de este gobierno de Macri, Ignacio, ¿qué ha pasado con las causas del pueblo mapuche hasta ahora? ¿Y ustedes cómo avizoran lo que va a pasar durante estos 4 años? Mira, nosotros ya tenemos un panorama, digamos, desde el inicio. Creo que Macri trató de que, bueno, del compromiso que había tomado en algún momento con el que era Jack Felidía, era para poner un paño frío, ¿no? Eso fue la primera situación. Después, sabíamos que no va a responder y ni siquiera va a poder, no sé hasta dónde va a poder respetar los derechos ganados, digamos, porque en este último tiempo, bueno, ya hemos visto de lo que se ha fijado en el país, el ajuste, los despidos, de un montón de otras cosas más que se viene, y esta visita de esta gente que vino hace poquito día, ¿no? Acá a nuestro territorio, ¿no? Entonces, bueno, él... Te referís a Barack Obama, ¿no? Exactamente. Ajá. Pero, entonces, bueno, ya hay un plan, creo que, bueno, que se han dado para poder empezar a trabajar y empezar a poner en jaque nuestro territorio, ¿no? En el marco de eso, a lo mejor se inscribe también, Ignacio, la visita y el reconocimiento que le hizo Macri al magnate Joe Lewis allí visitando el Lago Escondido, ¿no? Exactamente, de eso quería hablar, exactamente. Entonces, bueno, eso ya está claro. Entonces, para nosotros, fíjate, como territorio, como comunidades que están, muchas comunidades que están cerca de ese lugar, que es espacio ancestral nuestro, no es ni siquiera ni un aliento, ni siquiera respetar el tema de derechos humanos. O sea, en ese sentido ya está, la persona está definida. Y bueno, lo que nos toca a nosotros es, bueno, afianzarnos como siempre hemos afianzado, comunicarnos con todas las organizaciones, todos los pueblos indígenas a nivel país, y bueno, para eso estamos proponiendo diferentes encuentros, diferentes reuniones, diferentes parlamentos regionales, para fortalecernos, y no para decirle, no, a ver, el presidente nos tiene que reconocer, sino que ya la sociedad nos reconoce. El Estado ya está plasmado de derechos, de leyes y deberes y obligaciones que son para los pueblos indígenas. Nosotros lo que vamos a hacer es un planteo frente a este Bicentenario de la Independencia, que es empezar a proponer profundamente lo que venimos proponiendo hace más de 5 o 6 años, o en algunas situaciones más, que es un Estado plurinacional, ¿no? Ajá, claro. Entonces, en esa manera, impulsar una nueva forma de trabajar también. Y creemos que ahí no solamente están los pueblos indígenas, sino están los sectores sociales, están los sindicatos, están las cooperativas. Claro. Ahora, para eso, Ignacio, hay que reformar la Constitución también, ¿no? Y sí, exactamente. Sí, no. Exactamente. Pero bueno, que sea Estado plurinacional, claro. O sea, exactamente, para hacerlo vamos a promoverlo, vamos a empezar a conversar. Claro que hay que hacerlo. Y hay que iniciarlo, hay que iniciarlo. Entonces, sabemos que nos va a llevar tiempo, nos va a llevar... algunas cosas mucho más esperadas que otras, pero no es ajeno de que nosotros lo podemos proponer para poder iniciarlo y bueno, y de esa manera llegar a la que se va a proponer en algún momento la reforma de la Constitución. Claro, ahora Ignacio, ¿qué saben de la 26.160, esta ley que ha permitido que numerosas comunidades sean reconocidas y que por lo menos no sean tocadas más por los apropiadores, los que avanzan sobre las tierras mapuches? ¿Tienen alguna idea? ¿Se ha conversado esto con el gobierno de Macri? ¿Esto va a seguir? ¿Esta ley se va a seguir aplicando? Eso de lo que no han respondido es que se va a continuar, se va a terminar. Nosotros tenemos prórroga hasta el año que viene, ¿no? Está la prórroga de la 2660, creo que se tiene que dar todo el complemento. Y bueno, nosotros estamos, bueno, a ver que lo que pasa que cuando vos dialogás con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y los Derechos Humanos, ellos todavía no tienen ni claro qué es lo que quieren hacer con nosotros. A propósito, se había hablado de que justamente el dirigente COM que vos mencionaste fuera el titular del INADI, al final no pasó nada, ¿no? ¿Quién es el titular del INADI? ¿Del INAI? Del INAI, perdón. El INAI es Ruiz Díaz. Ajá. Un abogado que de la zona del norte, no, así que no, que ya lo tenía, digamos, Macri definido. Ajá. No, o es un hombre, no pertenece a una comunidad originaria, ¿no? No. Tiene rostro, pero no pertenece. No pertenece, ajá. Bueno, no es un CEO, ¿no? Como casi todos los que están ahí en el gobierno de Macri, ¿no será un latifundista? No, hay que ver, a ver cómo vemos, qué sé yo, o sea, hay que trabajarlo, hay que analizarlo. Claro, está bien. Pero, a ver, para nosotros, o sea, agarrar una papa caliente en este momento, por más cualquier indígena que sea Félix, sea cualquier indígena, es un tema muy muy candente, ¿no? Porque vos fíjate que cualquier situación que pase frente al marco de este gobierno de derecha, la carga va a venir sobre nosotros, no va a venir sobre únicamente quien ocupe un cargo público, ¿no? Entonces, hay que, por eso mismo nosotros tratamos de analizar y ver, decimos, bueno, tenemos un camino andado y sobre creemos que sobre ese camino andado hay que poder fortalecer todo ese espacio en cada región, con cada organización y con cada comunidades y bueno, ver la manera de poder mirar un poco más en al horizonte lo que se nos viene y lo que nos proponemos, que se viene trabajando a nivel de la Via Yala, no es solamente el trabajo que tienen los pueblos indígenas hoy acá en la Argentina, sino el trabajo de la Via Yala. No, seguro, ha sido. ¿Por qué no pegar un salto cualitativo que signifique un trabajo que involucremos al resto de los sectores? Ignacio, ¿y en el ámbito provincial algún reclamo en especial ahí en estos momentos, algún pedido? Mira, el reclamo es la cuestión territorial de fondo, ¿no? Yo creo que eso es lo que se va a seguir haciendo, o sea, que las comunidades tengan el reconocimiento como se debe. Y bueno, por otro lado, bueno, todo lo que significa la administración de los elementos naturales, ¿no? Lo que el Estado le llama recursos, ¿no? O sea, porque hoy corremos riesgo de un montón de situaciones, no solamente hoy la cuestión territorial, sino si bien el territorio es nuestro, el concepto de territorio es todo, ¿no? Pero hoy cuando hablamos con la sociedad en general, tenemos que decir, bueno, el agua, los minerales, esto, el petróleo, la minería, bueno, toda esa cosa creo que, bueno, que debemos dar una situación bien clara y, bueno, nosotros para eso, como organización, tenemos que estar alerta y siempre tratando de manifestarnos frente a estas situaciones que nos está pasando, ¿no? Claro, en el ámbito de las demandas territoriales, enuméralas nomás, ¿cuáles son las más importantes en este momento en la provincia de Río Negro? Y hay muchas, Pato, hay muchas. Algunas, tenemos situaciones que son... que son, por ejemplo, de lo que se viene dando en la zona andina, sí, ¿no? De lo que vos tenés alrededor de lo que hoy está ahí en la zona del Bolsón, cerca del Bolsón, como la Quintupuray, sí, cuestión histórica, cómo se puede dar con las cuestiones de lo que se está dando también en la zona del cañón chileno, ¿viste? Tres Cerros, toda esa cuestión donde tenemos también otra gente metida ahí adentro. Sí. O sea, situaciones que son cosas que son directamente con los gobiernos del Estado. Claro, ahí sí es con el Estado. En la Huayteca también es con el Estado. Exactamente, con el Estado y con el privado. Y también con un privado, claro. La comunidad de Las Aguadas está protestando acá en Viedma también, ahí lo incluyen ahí en el sí. No, a ver, nosotros en ningún momento dejamos comunidad que estén afuera, o sea, nosotros más allá que a veces pueden coincidir con lo que estamos al frente de la organización, con ya sea con el mismo caso, la situación que lleva el Parlamento, con el señor Codice, nosotros es velar por los derechos de las comunidades, o sea, no podemos hacer el oído ni tampoco taparnos los ojos de no ver la situación que está pasando en todas las comunidades. Nosotros tenemos el deber y la obligación de luchar por todas las comunidades, ¿no? No hay una comunidad preferida para nosotros.